Ahora que se agota mi vida, el corazón ha dicho para. Siento que hay alguien que me mira, alguien que quiere saber mi historia. Y una historia que nadie sabe. Tantos años han pasado, ¿quién la quiere recordar? Y una historia que nadie entiende. Y es que si nadie me busca, ¿quién me va a recordar? Dime quién me recordará. Dime quién buscará aquellas hojas, refugios, fosas enjauladas, donde escribí verso rasgado. Donde escribí con sangre tierna las caricias que soñaba cuando aún podía amar. Donde escribí con sangre tierna las miradas que faltaban en aquel oscuro lugar. Aún pensaba en positivo, aún confiaba en la justicia. Esperanza rota, rotos deseos, cuando me hicieron llorar. Metieron en una celda, sin amigos, sin motivo. Me dijeron no saldrás. Agarrado a gritos en celo, loco yo allí me volvía. Nadie podía preguntar. Pregúntale a la playa visto alguna vez en ella. Pregúntale a tu madre si me ha visto alguna vez tenerte. Ahora que mi vida se agota, me han dicho muérete fuera. Ya no sé dónde, de dónde nunca debe haber partido. No creas que me he olvidado. Las palizas, las torturas, son cicatrices, siempre están. Me enseñaron con mis canas, me enseñaron que sin ganas no se puede.